es el primero recurso que se autoriza para este año 2018. El recurso será de 8.5 millones de pesos, que incluye la planta baja, lo que es el drenaje, accesos, pisos, electricidad y rehabilitación de paredes y pintura. Además, deseo informar que ya la segunda planta, lo que es la etapa número 1, lleva un avance del 80%, ya se concluyó pisos y ya se instalaron los barandales.